Ay, goce muchacho el nuevo ritmo de la costa. Es pa' que la bailen, esta cumbia guapachosa. Es pa' que la gocen, esta cumbia guapachosa. Gozan mis amigos, esta cumbia guapachosa. Bailan las mujeres, esta cumbia guapachosa. Y la baila feliz, esta cumbia guapachosa. También baila Turi, esta cumbia guapachosa. Y la baila Miriam, esta cumbia guapachosa. También baila Nori, esta cumbia guapachosa. Y Femín atendía esta cumbia guapachosa. Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina. De la costa, ay, goce muchacho el nuevo ritmo de la costa. Es pa' que la bailen, esta cumbia guapachosa. Es pa' que la gocen, esta cumbia guapachosa. Baila mis amigos, esta cumbia guapachosa. Gozan las mujeres, esta cumbia guapachosa. Y la baila feliz, esta cumbia guapachosa. Así baila Turi, esta cumbia guapachosa. Y la baila Miriam, esta cumbia guapachosa. Y Femín atendía, esta cumbia guapachosa. Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina.